Eduardo Galeano, Eduardo Germán María Hugh Galeano, nació en Montevideo, en Uruguay, el 3 de septiembre de 1940 y murió hace poco, hace muy, muy poco, el 13 de abril de 2015, es decir, la semana pasada. Es conocido como Eduardo Galeano y fue un periodista y escritor uruguayo, ganador del premio Steve Dagerman, y es considerado como uno de los más destacados autores de la literatura latinoamericana. Sus libros más conocidos, Las venas abiertas de la América Latina, de 1971, y Memoria del fuego, de 1986, han sido traducidos a 20 idiomas. Sus trabajos trascienden géneros ortodoxos y combinan documental, ficción, periodismo, análisis político e historia. Murió hace poco y hoy vamos a contar un poco de su historia, centrándonos en los aspectos más importantes, en aquellos aspectos y textos imprescindibles que definen a Eduardo Galeano como escritor. Galeano nació en Montevideo, Uruguay, en el seno de una familia de clase alta y católica de ascendencia italiana, española, galesa y alemana. Su padre fue Eduardo Hugh Brusen y su madre Licia Esther Galeano Muñoz, de quien tomó el apellido para su nombre artístico. En su juventud trabajó como obrero de fábrica, dibujante, pintor, mensajero, mecanógrafo y cajero de banco, entre otros oficios. A los 14 años vendió su primera caricatura política al semanario El Sol del Partido Socialista. Comenzó su carrera periodística a inicios de 1960 como editor de Marcha, un semanario influyente que tuvo como colaboradores a Mario Vargas Llosa, Mario Benedetti, Manuel Maldonado y los hermanos Denis y Roberto Fernández Retamar. Editó durante 2 años el diario Época. Es además conocida su pasión por el fútbol y en especial por el Club Nacional de Fútbol, pasión que compartía junto a Mario Benedetti. En el golpe de Estado del 27 de junio de 1973, Galeano fue encarcelado y obligado a abandonar Uruguay. Su libro, Las venas abiertas de América Latina, fue censurado por las dictaduras militares de Uruguay, Argentina y Chile. Se fue a vivir a Argentina, donde fundó la revista cultural Crisis. Su obra, traducida a más de 20 lenguas, es una perpetua y polémica interpretación de la realidad de América Latina, estimada por muchos como una radiografía certera del continente. Galeano es, sin duda, uno de los cronistas de trayectoria más incisiva, inteligente y creadora de su país. Una de sus obras más conocidas es Las venas abiertas de América Latina, un análisis de la secular explotación del continente sudamericano desde los tiempos de Colón hasta la época presente, que desde su publicación en 1971 ha tenido más América Latina, 30 ediciones. La región de las venas abiertas. Desde el descubrimiento hasta nuestros días, todo se ha transmutado siempre en capital europeo o, más tarde, norteamericano. Y como tal, se ha acumulado y se acumula en los lejanos centros de poder. Todo, la tierra, sus frutos y sus profundidades ricas en minerales, los hombres y su capacidad de trabajo y consumo, los recursos naturales y los recursos humanos. El modo de producción y la estructura de clases de cada lugar han sido sucesivamente determinados, desde fuera, por su incorporación al engranaje universal del capitalismo. A cada cual se le ha asignado una función, siempre en beneficio del desarrollo de la metrópoli extranjera de turno, y se ha hecho infinita la cadena de las dependencias sucesivas, que tiene mucho más de 2 eslabones, y que, por cierto, también comprende, dentro de América Latina, la opresión de los países pequeños por sus vecinos mayores y, frontera adentro de cada país, la explotación que las grandes ciudades y los puertos ejercen sobre sus fuentes internas de víveres y mano de obra. para quienes conciben la historia como una competencia, el atraso y la miseria de América Latina no son otra cosa que el resultado de su fracaso. Perdimos, otros ganaron, pero ocurre que quienes ganaron, ganaron gracias a que nosotros perdimos. La historia del subdesarrollo de América Latina integra, como se ha dicho, la historia del desarrollo del capitalismo mundial. Nuestra derrota estuvo siempre implícita en la victoria ajena. Nuestra riqueza ha generado siempre nuestra pobreza para alimentar la prosperidad de otros, los imperios y sus caporales nativos. En la alquimia colonial y neocolonial, el oro se transfigura en chatarra y los alimentos se convierten en veneno. Potosí, Zacatecas y Ouro Preto cayeron en picada desde la cumbre de los esplendores de los metales preciosos al profundo agujero de los socavones vacíos, y la ruina fue el destino de la pampa chilena del salitre y de la selva amazónica del caucho. El nordeste azucarero de Brasil, los bosques argentinos del quebracho o ciertos pueblos petroleros del lago de Maracaibo, que tienen dolorosas razones para creer en la mortalidad de las fortunas que la naturaleza otorga y el imperialismo usurpa. La lluvia que irriga los centros del poder imperialista ahoga los vastos suburbios del sistema. Del mismo modo y simétricamente, el bienestar de nuestras clases dominantes, dominantes hacia adentro, dominadas desde fuera, es la maldición de nuestras multitudes condenadas a una vida de bestias de carga. Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina. Últimos comentarios sobre las venas abiertas. Sin embargo, Galeano señaló: yo no sería capaz de leer el libro de nuevo. Para mí, esa prosa de izquierda tradicional es pesadísima. Fue el resultado de un intento de un joven de 18 años de escribir un libro sobre economía política sin conocer debidamente el tema. Yo no tenía la formación necesaria. No estoy arrepentido de haberlo escrito, pero fue una etapa que, para mí, está superada. envueltos en tres sombras, negamos lo que es cierto. Mientras no haya justicia, jamás tendremos paz. Viviendo dictaduras, te busco y no te encuentro. Tu torturado cuerpo no sabe dónde está. Thank you. Galeano obtuvo en dos ocasiones el premio Casa de las Américas en 1975 con su novela La canción de nosotros y en 1978 con el testimonio Días y noches de amor y de guerra. En la primera obra, La canción de nosotros, abordaba el complejo tema de la lucha armada y la relación entre las fuentes culturales populares y la militancia de izquierda de la pequeña burguesía. La segunda, Días y noches de amor y de guerra, es una crónica novelada de las dictaduras de Argentina y Uruguay, aunque hay continuas referencias al entorno latinoamericano. En ella se relatan las vivencias de un periodista en un país aplastado por el poder militar y paramilitar, en un periodo atroz, marcado por la violencia ejercida sobre los discrepantes. Sin embargo, junto al horror de amigos que desaparecían en ocasiones por error y otras simplemente por pensar por sí mismos, están el amor, los amigos, los hijos, el paisaje, todo aquello que aún en la oscuridad de una guerra sucia y despiadada contra los más débiles sigue siendo motivo para vivir, defender las ideas y alzar la voz contra los que actuaban impunemente para implantar el miedo y la consiguiente paralización. En la primera página ya se anuncia: todo lo que aquí se cuenta ocurrió. El autor lo escribe tal como lo guardó en su memoria. Algunos nombres, pocos, han sido cambiados. Aunque los hechos son, pues, dolorosamente reales, están contados con sobriedad, sin llegar al regodeo y a la autocompasión. Yo nunca había escuchado hablar de torturas. Hace 15 años, cuando trabajaba en el semanario Marcha, entrevisté a un dirigente estudiantil de Argelia. La guerra colonial había terminado en esos días. El argelino torció la boca cuando le sugerí que hablara de sí mismo. Pero a lo largo de las horas fueron cayendo las barreras invisibles y me contó su historia. Feroces lágrimas del triunfo al cabo de 7 años de pelea. Él había sido torturado en la Cité Messiaen. Lo habían atado a una cama de metal por las muñecas y los tobillos y le habían metido picana. Uno siente que el corazón se va, la sangre se va, todo se balancea y se va. Después lo habían pasado a la bañera. Le dispararon en la sien con balas de fogueo. 8 oficiales violaron a una compañera ante sus ojos. En aquellos tiempos yo no sospechaba que la tortura iba a convertirse en una costumbre nacional. Yo no sabía hace 15 años que en las prisiones y en los cuarteles de mi país iban a producirse apagones por el excesivo uso de la electricidad. Coincide con mil y una historias de torturadores. ¿Quiénes torturan? 5 sádicos, 10 tarados, 15 casos clínicos. Torturan los buenos padres de familia. Los oficiales cumplen su horario y después ven televisión junto a sus hijos. Lo que es eficaz es bueno, enseña la máquina. La tortura es eficaz, arranca información, rompe conciencias, difunde el miedo. Nace y se desarrolla una complicidad de misa negra. Quien no torture será torturado. La máquina no acepta inocentes ni testigos. ¿Quién se niega? ¿Qué puede conservar las manos limpias? El pequeño engranaje vomita la primera vez. La segunda vez aprieta los dientes. A la tercera se acostumbra y cumple con su deber. Pasa el tiempo y el engranaje habla el lenguaje de la máquina. Capucha, plantón, picana, submarino, cepo, caballete. La máquina exige disciplina. Los más dotados terminan por encontrarle el gustito. Si son enfermos los torturadores, ¿qué decir del sistema que los hace necesarios? Eduardo Galeano, Días de noche, de amor, de guerra. Estoy sozinho, estoy triste, etc. quem virá com a nova brisa que penetra pelas frestas do meu ninho, quem insiste em anunciar-se no desejo, quem tanto não vejo ainda, quem, pessoa secreta, vem, te chamo, vem. Etc. Estou sozinho, estou triste, etc. Quem virá com a nova brisa que penetra pelas frestas do meu ninho? Quem insiste em anunciar-se no desejo? Quem tanto não vejo ainda? Quem, pessoa secreta, vem, te chamo, vem. En memoria del fuego, Eduardo Galeano lleva a cabo una revisión de la historia de Latinoamérica desde el descubrimiento hasta nuestros días, con el propósito de enfrentarse a la usurpación de la memoria, que él denuncia en la historia oficial. Se trata de un texto de carácter híbrido entre el relato y el informe, entre la recopilación de poemas y la transcripción de documentos, entre la descripción de los hechos y la interpretación de los movimientos sociales y culturales que los sustentan. Excepto la primera parte de Los Nacimientos, titulada Primeras Voces, la obra se estructura como un mosaico de breves textos independientes que, sin embargo, encajan y se articulan entre sí para formar un cuadro completo de los últimos 500 años de la historia de América, siempre desde la perspectiva de los desheredados y buscando la diversidad en los temas, las voces y los estilos. Cada uno de estos textos va encabezado por el año y el lugar en el que tiene lugar el episodio que se narra. Al pie del mismo se citan las obras que documentan los datos allí recogidos. El criterio que se sigue para la ordenación de estos fragmentos es estrictamente cronológico, mientras que el criterio geográfico es intencionadamente ignorado, para mejor conseguir la impresión de unidad de la historia americana, más allá de unas fronteras a menudo fijadas en función de intereses ajenos a las verdaderas realidades nacionales y a golpe de guerra fratricida o de abuso imperialista. Por otra parte, Galeano huye explícitamente de la imparcialidad. No busca la construcción de un discurso aséptico en el que los hechos y la gente queden igualados por una mirada presuntamente objetiva. Su pretensión, y sin duda su logro, es reflejar el drama de América en su multidimensionalidad. El juego del poder, la lucha de los oprimidos en pos de su emancipación, la creación de un arte y una literatura genuino, más allá del mimetismo colonial, las transformaciones sociales y económicas, la evolución de las relaciones interamericanas y con el exterior. El punto de vista es abiertamente partidista, rechazando todo aquello que ha instalado a América Latina en una subordinación que se pretende inevitable y las brutales explotación y el aniquilamiento que han sido sometidos los pobres de todo el continente, incluyendo a los marginados del norte poderoso y opulento, sean indios, 1499, negros, Sevilla, La Rata. El padre Antonio Vázquez de Espinosa, recién llegado de América, es el invitado de honor. Mientras los criados sirven los trozos de pavo con salsa, estalla en el aire la espuma de las olas, alta y blanca mar enloquecida por la tempestad, y cuando llegan los pollos rellenos, se descerraja sobre la mesa la lluvia de los trópicos. Cuenta el padre Antonio que en la costa de la mar Caribe llueve de tal manera que, esperando que cese la lluvia, quedan embarazadas las mujeres y les nacen los hijos. Cuando escampa, ya son hombres. Los demás invitados, atentos al relato y al banquete, comen y callan. El cura tiene la boca llena de palabras y olvida los platos. Desde el suelo, sentados sobre almohadones, los niños y las mujeres escuchan como en misa. Ha sido una hazaña la travesía entre el puerto hondureño de Trujillo y Sanlúcar de Barrameda. Han navegado las naves a los tumbos, atormentadas por las borrascas. A varias embarcaciones se las tragó la brava mar y a muchos marineros los tiburones. Pero nada peor, y baja la voz el padre Antonio, nada peor que las ratas. En castigo por los muchos pecados que se cometen en América, y porque nadie se embarca confesado y comulgado como es debido, Dios sembró de ratas las naves. Las metió en los pañalones, entre los víveres y bajo el alcázar, en la cámara de popa, en los camarotes y hasta la silla del piloto. Tantas ratas y tan grandes que causaban espanto y admiración. 4 quintales de pan robaron las ratas de la cámara donde el cura dormía, y los bizcochos que había bajo las cotillas. Devoraron los jamones y los tocinos del tumbadillo de popa. Cuando iban los sedientos a buscar agua, encontraban ratas ahogadas, flotando en las vasijas. Cuando iban los hambrientos al gallinero, no hallaban más que huesos y plumas y alguna que otra gallina tumbada con las patas roídas. Ni los papagayos en sus jaulas se salvaron de las embestidas. Los marineros vigilaban los restos de agua y comida noche y día armados de palos y cuchillos. Y las ratas acometían y les mordían las manos y se devoraban entre sí. Entre las aceitunas y las frutas han llegado las ratas. Están intactos los postres. Nadie prueba una gota de vino. ¿Queréis escuchar las oraciones nuevas que inventé? Como las viejas plegarias no aplagaban las iras del Señor. Nadie contesta. Tosen los hombres llevándose la servilleta a la boca. De las mujeres que deambulan dando órdenes al servicio, no queda ninguna. Los que escuchaban sentados en el suelo bizquean boquiabiertas. Los niños ven al padre Antonio con trompa larga, tremendo diente y bigote, y tuercen el pescuezo buscándole el rabo bajo la mesa. Eduardo Galeano, Memoria del Fuego, Los Nacimientos. Tempo em que vou perguntando se gostas de mim. Tempo de falar em estrelas, falar de um mar, de um céu assim. Falar do bem que se tem, mas você não vem, não vem. Você não vindo, não vindo, a vida tem fim. Gente se rindo, falando, zombando de mim. E eu a falar em estrelas, mar, amor, luar. Pobre de mim que só sei te amar. 1899, Nueva York. Mark Twain propone cambiar la bandera. Yo levanto mi lámpara junto a la Puerta de Oro. La Estatua de la Libertad da la bienvenida a los incontables peregrinos europeos que afluyen en busca de la Tierra Prometida, mientras anuncia que el centro del mundo ha demorado milenios en desplazarse desde el Éufrates hasta el Támesis y se encuentra ahora en el río Hudson. En plena euforia imperial, los Estados Unidos celebran la conquista de las islas de Hawái, Samoa y las Filipinas, Cuba, Puerto Rico y alguna islita que se llama elocuente de los ladrones. Ya son lagos norteamericanos el Océano Pacífico y el Mar de las Antillas, y están haciendo la United Fruit Company. Pero el novelista Mark Twain, viejo aguafiestas, propone cambiar la bandera nacional. Que sean negras, dice, las barras blancas, y que unas calaveras con tibias cruzadas sustituyan a las estrellas. El jefe de los sindicatos obreros, Samuel Gompers, exige que se reconozca la independencia de Cuba y denuncia a quienes arrojan la libertad a los perros a la hora de elegir entre la libertad y la ganancia. Pero para los grandes diarios, en cambio, son unos ingratos los cubanos que quieran la independencia. Cuba es tierra ocupada. La bandera de los Estados Unidos, sin barras negras ni calaveras, flamea en lugar de la bandera de España. Las fuerzas invasoras se han duplicado en un año. En las escuelas se enseña inglés. Y los nuevos libros de historia hablan de Washington y Jefferson, y no mencionan a Maceo ni a Martí. Ya no hay esclavitud. Pero en los cafés de La Habana aparecen letreros que advierten: solo para blancos. El mercado se abre, sin condiciones, a los capitales ansiosos de azúcar y tabaco. Eduardo Galeano, Memoria del Fuego, Las caras y las máscaras. We'll be right back. 1977, Buenos Aires, las madres de Plaza de Mayo. Mujeres paridas por sus hijos son el coro griego de esta tragedia. Enarbolando las fotos de sus desaparecidos, dan vueltas y vueltas a la pirámide, ante la rosada casa de gobierno, con la misma obstinación con que peregrinan por cuarteles y comisarías y sacristías, secas de tanto llorar. Desesperadas de tanto esperar a los que estaban y ya no están, o quizás siguen estando, o quién sabe. Me despierto y siento que está vivo, dice una, dicen todas. Me voy desinflando mientras pasa la mañana. Se me muere al mediodía, resucita en la tarde. Entonces vuelvo a creer que llegará y pongo un plato para él en la mesa. Pero se vuelve a morir y a la noche me caigo dormida sin esperanza. Me despierto y siento que está vivo. Las llaman locas. Normalmente no se habla de ellas. Normalizada la situación, el dólar está barato y cierta gente también. Los poetas locos van al muere y los poetas normales besan la espada y cometen elogios y silencio. Con toda normalidad, el ministro de Economía caza leones y jirafas en la selva africana, y los generales cazan obreros en los suburbios de Buenos Aires. Nuevas normas de lenguaje obligan a llamar proceso de reorganización nacional a la dictadura militar. Eduardo Galeano, Memoria del 1979. Fuego, el siglo del viento. Madrid. Las intrusas perturban una tranquila digestión del cuerpo de Dios. En una gran iglesia de Madrid, con misa especial, se celebra el aniversario de la independencia argentina. Diplomáticos, empresarios y militares han sido invitados por el general Leandro Anaya, embajador de la dictadura, que allá lejos se está ocupando de asegurar la herencia de la patria, la fe y demás propiedades. Bellas luces caen desde los vitrales sobre los rostros y vestimentas de señoras y señores. En domingos como este, Dios es digno de confianza. Muy de vez en cuando, alguna tosecita decora el silencio, mientras el sacerdote va cumpliendo el rito. Imperturbable silencio de la eternidad, eternidad de los elegidos del Señor. Llega el momento de la comunión. Rodeado de guardaespaldas, el embajador argentino se acerca al altar. Se arrodilla, cierra los ojos, abre la boca, pero ya se despliegan los pañuelos blancos. Ya los pañuelos están cubriendo las cabezas de las mujeres que avanzan por la nave central y las naves laterales. Las madres de Plaza de Mayo caminan suavemente, al algodonoso rumor, hasta rodear a los guardaespaldas que rodean al embajador. Entonces lo miran fijo, simplemente lo miran fijo. El embajador abre los ojos, mira a todas esas mujeres que lo están mirando sin parpadear y traga saliva, mientras se paraliza en el aire la mano del sacerdote con la hostia entre los dedos. Toda la iglesia está llena de ellas. De pronto, en el templo, ya no hay santos ni mercaderes, ni nada más que una multitud de mujeres no invitadas, negras vestiduras, blancos pañuelos, todas calladas, todas de pie. Eduardo Galeano, Memoria del Fuego, El Siglo del Viento. ¿Acaso floreció más de un amor? Bajo el árbol solitario del pasado, ¿cuántas veces nos ponemos a soñar? Todos vuelven por la ruta del recuerdo, pero el tiempo del amor no vuelve más. Con voz misteriosa, de nardo y de rosa, de luna y de miel, que es santo el amor de la tierra, que triste es la ausencia que deja el ayer, que es santo el amor de la tierra, que triste es la 1989, Eduardo Galeano regaló al mundo grandes y emocionantes pensamientos, utilizando solo las palabras justas, sin relleno ni artificio, sorbos de ingenio llenos de metáforas y de flechas certeras de dialéctica, con los que el minuto escaso que tardas en leer cada uno de estos textos se convierte en toda una experiencia para los sentidos. Este libro es el libro de los abrazos. ¿Cuántas veces habéis sentido un abrazo verdadero y la consiguiente sensación de paz y protección que genera? Sí, sois capaces de entender aquello de lo que hablamos. Es obvio que entenderéis lo que puede significar leer este libro. No sé si es posible expresarlo con claridad, pero está claro que en cada uno de estos microrrelatos expresa maravillosamente bien todo aquello que desea decir, sobre todo cuando al final escribe: Lucía no ha vuelto a leer ese libro, ya no lo reconocería. Tanto lo ha crecido adentro que ahora es otro, ahora es suyo. En el libro de los abrazos encontramos pensamientos sobre diversos temas que abarcan desde el arte, la literatura, las profecías, la realidad, la vida, la burocracia, el Estado, la diplomacia, el hambre, la teología y un largo etcétera. Dicho así, podría parecer que estamos ante una suerte de ensayo filosófico de esos que es difícil digerir, pero nada más lejos de la realidad, puesto que cuando estos temas son tratados con el arte de envolver con las palabras justas una preciosa historia, con principio y final, entonces estamos ante una obra maestra que solo algunos autores son capaces de fabricar. Al sur, la represión. Al norte, la depresión. No son pocos los intelectuales del norte que se casan con las revoluciones del sur por el puro placer de enviudar. Prestigiosamente lloran, lloran a cántaros, lloran mares, la muerte de cada ilusión. Y nunca demoran demasiado en descubrir que el socialismo es el camino más largo para llegar del capitalismo al capitalismo. La moda del norte, moda universal, celebra el arte neutral y aplaude a la víbora que se muerde la cola y la encuentra sabrosa. La cultura y la política se han convertido en artículos de consumo. Los presidentes eligen por televisión como los jabones, y los poetas cumplen una función decorativa. No hay más magia que la magia del mercado, ni más héroes que los banqueros. La democracia es un lujo del norte. Al sur se le permite el espectáculo, que eso no se le niega a nadie. Y a nadie molesta mucho, al fin y al cabo, que la política sea democrática, siempre y cuando la economía no lo sea. Cuando cae el telón, una vez depositados los votos en las urnas, la realidad impone la ley del más fuerte, que es la ley del dinero. Así lo quiere el orden natural de las cosas. En el sur del mundo enseña el sistema, la violencia y el hambre que no pertenecen a la historia, pertenecen a la naturaleza, y la justicia y la libertad han sido condenadas a odiarse entre sí. Eduardo Galeano, La función del lector. De los abrazos. Era el medio siglo de la muerte de César Vallejo y hubo celebraciones. En España, Julio Vélez organizó conferencias, seminarios, ediciones y una exposición que ofrecía imágenes del poeta, su tierra, su tiempo y su gente. Pero en esos días Julio Vélez conoció a José Manuel Castañón y entonces todo homenaje le resultó enano. José Manuel Castañón había sido capitán en la Guerra Española. Peleando por Franco, había perdido una mano y había ganado algunas medallas. Una noche, poco después de la guerra, el capitán descubrió por casualidad un libro prohibido. Se asomó, leyó un verso, leyó dos versos, y ya no pudo desprenderse. El capitán Castañón, héroe del ejército vencedor, pasó toda la noche en vela, atrapado, leyendo y releyendo a César Vallejo, poeta de los vencidos. Y al amanecer de esa noche, renunció al ejército y se negó a cobrar ni una peseta más del gobierno de Franco. Después lo metieron preso y se fue al exilio. Eduardo Galeano, Libro de los Abrazos. Despiertas, no has podido dormir muy bien, te levantas, caminas y pisas uno de los charcos de orine que el nuevo perro ha dejado por toda la casa. Maldiciendo, entras al baño brincando en una sola pierna, enciendes la luz y restriegas el pie sobre la cubierta que tu esposa le puso al excusado. Vas hasta la bañadera blanca, abres los dos grifos del agua y controlas la temperatura. Levantas la cosa esa que no sabes cómo se llama y que hace que el agua salga por la regadera. Te bañas, no cantas. Sales de la tina, te secas con una toalla que dice Disneylandia. Te subes a una balanza que da pesos, siempre diferentes pero aproximados. Cuando te estás afeitando suena el despertador, tu mujer abre los ojos, mira la hora, lo apaga, se levanta de su lado de la cama. Cada uno tiene su lado de la cama, cada uno tiene su lado en todo. Tú la sientes saliendo del cuarto rumbo a la cocina. El vecino de arriba prendió el tocadisco. Terminas de afeitarte y te limpias las cortaditas con papel higiénico que se te queda pegado a la piel. Te pones el desodorante, 24 horas de protección constante, un poco de colonia para después de afeitarse. Te arde la cara, sales del baño, pisas otra vez el orine del perro, le mientas la madre en voz alta. Tu esposa desde la cocina te pregunta qué te pasa, tú le explicas gritando por qué no quieres otro perro en la casa. Mientras te secas el pie con la toalla mojada que dice Disneylandia, ella se aparece y silenciosamente seca con un trapo el charco de orine. Vas al closet y sacas la ropa que te vas a poner. Miras el reloj, hueles el café, te vistes. No encuentras la correa. Te haces la corbata dos veces porque la primera vez la parte de atrás te quedó más larga que la parte de adelante. Vas a la cocina. Tu esposa ya preparó tu desayuno. Le hablas otra vez del perro. Ella, sin contentarte, te recuerda que hay que pagar la cuenta de la luz y la matrícula de la escuela de los chiquillos. Cuelgas tu jacket del borde de la silla y te sientas en la mesa de la cocina. Tu esposa enciende el radio. Están transmitiendo las noticias. Mientras escuchas, mojas el pan en el café como te enseñó tu papá cuando eras niño. Suena el teléfono, tu esposa lo contesta. Es para ti, de la oficina. Hoy van a arrestar al tipo. Va un carro a recogerte, que lo esperes abajo. Cuelgas el teléfono, vas a tu cuarto, abres la segunda gaveta del armario, tu gaveta. Sacas tu libreta y tus lentes negros. Vas a la cama, levantas el colchón y sacas tu revólver. Vas a la cocina, tomas tu jacket y lo pones todo en el bolsillo de adentro. Tu esposa te observa. Le das un beso al espacio, al lado de la mejilla, que ya no devuelve. ¿O sí? Abres la puerta y bajas por la escalera de madera, saltando los escalones de dos en dos. Llegas a la calle, ves al camión recogiendo la basura. Aún está oscuro, pero huele a mañana, varón. Ser escritor, de todas formas, no fue el primer destino de Eduardo Hughes Galeano, que falleció, ya lo hemos dicho, hace una semana a causa de un cáncer de pulmón. Su primera aspiración fue el fútbol fiesta. así describía esa gran pasión a la que dedicó dos libros y miles de minutos de su vida. Esa pasión plasmada de forma maravillosa en la película El secreto de sus ojos. Esa fue su gran pasión, pero pronto se supo un patadura. Después vendría la gana de ser pintor, dibujante, de ser Picasso, decía. De hecho, su primera publicación no fue un artículo periodístico ni un cuento, sino una caricatura política a sus 14 años en el semanario El Sol del Partido Socialista. Las letras llegarían unos pocos años más tarde, de la mano de la prensa gráfica, primero como editor en el seminario Marcha, más tarde a cargo de la dirección del diario Época, cuando tenía 24 años. ¿En qué se parece el fútbol a Dios? En la devoción que le tienen muchos creyentes y en la desconfianza que de él tienen muchos intelectuales. En 1880, en Londres, Rudyard Kipling se burló del fútbol y de las almas pequeñas que pueden ser saciadas por los embarrados idiotas que lo juegan. Un siglo después, en Buenos Aires, Jorge Luis Borges fue más que sutil. Dictó unas conferencias sobre el tema de la inmortalidad, el mismo día y a la misma hora en el que la selección argentina estaba disputando su primer partido en el Mundial del 78. El desprecio de muchos intelectuales conservadores se funda en la certeza de que la idolatría de la pelota es la superstición que el pueblo merece. Poseída por el fútbol, la plebe piensa con los pies, que es lo suyo, y en ese goce subalterno se realiza. El instinto animal se impone a la razón humana. La ignorancia aplasta la cultura, y así la chusma tiene lo que quiere. En cambio, muchos intelectuales de izquierda descalifican al fútbol porque castra las masas y desvía su energía revolucionaria. Pan y circo, circo sin pan, hipnotizados por la pelota, que ejerce una perversa fascinación. Los obreros atrofian su conciencia y se dejan llevar como un rebaño por sus enemigos de clase. Cuando el fútbol dejó de ser cosas de ingleses y de ricos, en el Río de la Plata nacieron los primeros clubes populares, organizados en los talleres de los ferrocarriles y en los astilleros de los puertos. En aquel entonces, algunos dirigentes anarquistas y socialistas denunciaron esta maquinación de la burguesía destinada a evitar las huelgas y enmascarar las contradicciones sociales. La difusión del fútbol en el mundo era el resultado de una maniobra imperialista para mantener la red infantil a los pueblos oprimidos. Sin embargo, el club Argentinos Juniors nació llamándose Mártires de Chicago, en homenaje a los obreros anarquistas ahorcados un 1 de mayo, y fue un 1 de mayo el día elegido para dar nacimiento al club Chacarita, bautizado en una biblioteca anarquista de Buenos Aires. En aquellos primeros años del siglo, no faltaron intelectuales de izquierda que celebraron al fútbol en lugar de repudiarlo como anestesia de la conciencia. Entre ellos, el marxista italiano Antonio Gramsci, que elogió este reino de la lealtad humana ejercida al aire libre. Eduardo Galeano, el fútbol a sol y sombra. La ex señorita no ha decidido qué hacer. En su clase de geografía, la maestra habla de Turquía, mientras que la susodicha solo piensa en su desdicha y en su dilema. ¡Ay, qué problema! En casa el novio ensaya qué va a decir, seguro que va a morir cuando los padres se enteren. Y

y viven en la basura, en casas de basura. Pero una vez al año, los carretones de Managua son los protagonistas del espectáculo que más público atrae. Las carreras de Ben-Hur nacieron de la inspiración de un empresario que regresó de Miami con la intención de contribuir a la americanización de Nicaragua. Alzados sobre los carros de la basura, los basureros saludan, puño en alto, al presidente del país, al embajador de los Estados Unidos y a las demás autoridades que decoran el palco de honor. Sobre sus harapos de siempre, los competidores lucen amplias capas de colores y en las cabezas llevan cascos emplumados de guerreros romanos. Los destartalados carretones han recibido pintura nueva para que mejor brillen los nombres de los sponsors. Los caballos, famélicos, llagados como sus dueños, castigados como sus dueños, son los corceles que volarán para otorgar a sus dueños la gloria o alguna caja de refresco. Chillan las trompetas, baja la bandera, la carrera se desata, los látigos aporrean las huesudas ancas de los jamelgos, mientras la multitud delira: ¡Coca-Cola! ¡Coca-Cola! Eduardo Galeano, patas arriba, escuela del mundo al revés. Era un mago del arpa. En los llanos de Colombia no había fiesta sin él. Para que la fiesta fuera fiesta, Mesé Figueredo tenía que estar allí, con sus dedos bailanderos que alegraban los aires y alborotaban las piernas. Una noche, en algún sendero perdido, lo asaltaron los ladrones. Iba Mesé Figueredo camino de una boda, a lomo de mula, en mula él, en la otra el arpa, cuando unos ladrones se le echaron encima y lo molieron a golpes. Al día siguiente alguien lo encontró. Estaba tirado en el camino, un trapo sucio de barro y sangre, más muerto que vivo. Y entonces aquella piltrafa dijo con un resto de voz: se llevaron las mulas. Y dijo: y se llevaron el arpa. Y tomó aliento y se rió. Pero no se llevaron la música. Eduardo Galeano, patas arriba, escuela del mundo al revés. Thank you. política internacional, la historia, el fútbol, el lugar de la mujer, los derechos humanos y el amor fueron temas para su literatura, que le valió, ya lo hemos dicho, el premio Casa de las Américas en 1975 y 1978, y el premio Stieg Dagerman en 2010, entre otros reconocimientos. Escribir también le valió encontrarse a personas como él, personas que podrían ser su espejo, le valió amigo. Uno de ellos fue el también uruguayo Juan Carlos Sonetti, a quien definió como un falso Puescorpín. Conmigo siempre fue cariñoso, decía. Quizá porque yo, que era muy chiquitín, era capaz de compartir con él jornadas de largo silencio. De él aprendió una de las únicas rutinas que guiaron su escritura. Las únicas palabras que merecen existir son las palabras mejores que el silencio, le dijo el autor del Astillero, y Galeano tomó nota. Nota también de esa cita que dice: si no vas a decir nada mejor que el silencio, cállate. Su otra rutina era escribir cuando le picaba, sin horario ni obligación. La libertad de una pasión que le hizo encontrar muchísimo. Jaula navegante. El traficante de esclavos que más amaba la libertad había llamado Voltaire y Rousseau a sus mejores navíos. Algunos negreros habían bautizado sus barcos con nombres religiosos: Almas, Misericordia, Profeta David, Jesús, San Antonio, San Miguel, Santiago, San Felipe, Santa Ana y Nuestra Señora de la Concepción. Otros daban testimonio de amor a la humanidad, a la naturaleza y a las mujeres: esperanza, igualdad, amistad, héroe, arcoíris, paloma, ruiseñor, picaflor, deseo, adorable Betty, pequeña Polly, amable Cecilia, prudente Hanna. Las naves más sinceras se llamaban subordinador y vigilante. Estos cargamentos de mano de obra no anunciaban con sirenas ni con cohetes su llegada a los puertos. No era necesario. Desde lejos se sabía por el olor. En las bodegas se amontonaba su mercancía pestilente. Los esclavos yacían juntos día y noche, sin moverse, bien pegados, para no desperdiciar ni un poquito de espacio, meándose encima, cagándose encima, encadenados unos a otros, pescuezos con pescuezos, muñecas con muñecas, tobillos con tobillos, y encadenados todos a largas barras de hierro. Muchos morían en la travesía del océano. Cada mañana, los guardias arrojaban esos bultos al mar. Eduardo Galeano, Espejos. Hijos del camino. Las pateras, barquitos mamarrachos que la mar devora, son nietas de aquellos navíos negreros. Los esclavos de ahora, que ya no se llaman así, tienen la misma libertad que tenían sus abuelos arrojados a golpes de látigo a las plantaciones de América. No se van, los empujan. Nadie emigra porque quiere. Desde el África y desde muchos otros lugares, los desesperados huyen de las guerras y las sequías y las tierras extenuadas y los ríos envenenados y las barrigas vacías. Las ventas de carne humana son, hoy por hoy, las exportaciones más exitosas del sur del mundo. Eduardo Galeano, Espejo. Para el cielo azul, para rosa, rosa, para el mar azul, para cinza, cinza, para areia ouro, para a terra pardo, para a terra azul. Quais são as cores que são suas cores de predileção? Para a chuva prata, para o sol laranja, para o carro negro, para a bruma azul, para a nuvem branco, para a duna branca, para a espuma branco, para o ar azul. Quais são as cores que são suas cores de preto? bicho verde, para o bicho branco, para o bicho pardo, para o homem azul, para o homem negro, para o homem rosa, para o homem ouro, para o anjo azul. Mas aqui são duas horas de predileção. Para a folha rubro, para a rosa palha, para o ocaso verde, para o mar cinzento, para o fogo azul, para o fumo azul, para a pedra azul, para tudo azul. Mas que são as cores de perfeição. Para a folha rubro, para a rosa palha, para o ocaso verde, para o mar cinzento, para o fogo azul, para o fumo azul, para a pedra azul, para tudo azul. Quais são as cores que são as cores de predileção? Hijos de los días, Galeano reúne 366 historias, una para cada día del año. En ella, Galeano capta instantáneas que reflejan la vida de hombres y mujeres célebres o anónimos, hechos sorprendentes o curiosos, situados en diversas épocas y lugares, que muestran las fragilidades de personajes conocidos y la grandeza de los ignorados. La obra se convierte así en un calendario originalísimo, capaz de revelar todo lo que esconde la sucesión previsible. 17 de enero. El hombre que fusiló a Dios. En 1918, en Moscú, en plena efervescencia revolucionaria, Anatoly Lunacharsky encabezó el tribunal que juzgó a Dios. Una Biblia fue sentada en el banquillo de los acusados. Según el fiscal, Dios había cometido a lo largo de la historia numerosos crímenes contra la humanidad. El abogado de oficio alegó que Dios era inimputable porque padecía demencia grave, pero el tribunal lo condenó a muerte. Al amanecer del día de hoy, 5 ráfagas ametralladoras fueron disparadas al cielo. Eduardo Galeano, Los hijos de los días. 19 de junio. ¡Alarma! ¡Bicicletas! La bicicleta ha hecho más que nada y más que nadie por la emancipación de las mujeres en el mundo, decía Susan Anthony, y decía su compañera de lucha Elizabeth Stanton, las mujeres viajando, pedaleando hacia el derecho de voto. Algunos médicos como Philippe Tissier advertían que la bicicleta podía provocar aborto y esterilidad, y otros colegas aseguraban que este indecente instrumento inducía la depravación, porque daba placer a las mujeres que frotaban sus partes íntimas contra el asiento. La verdad es que por culpa de la bicicleta, las mujeres se movían por su cuenta, desertaban del hogar y disfrutaban del peligroso gustito de la libertad. Y por culpa de la bicicleta, el opresivo corsé, que impedía pedalear, salía del ropero y se iba al museo. Eduardo Galeano, Los hijos de los días. 9 de noviembre. Prohibido pasar. Un día como hoy, en 1989, murió el muro de Berlín. Pero otros muros nacieron para que los invadidos no invadan a los invasores, para que los africanos no recuperen los salarios que sus esclavos nunca cobraron, para que los palestinos no regresen a la patria que les robaron, para que los saharauis no entren en su tierra usurpada, para que los mexicanos no pisen el inmenso mapa que les comieron. En el año 2005, el hombre bala más famoso de los circos del mundo, David Smith, expresó su protesta, a su manera, contra la humillante muralla que separa México de los Estados Unidos. Un enorme cañón lo disparó, y desde las alturas del aire, David pudo caer, sano y salvo, del lado prohibido de la frontera. Él había nacido en los Estados Unidos, pero fue mexicano mientras duró su vuelo. Eduardo Galeano, los hijos de los días. Hace casi 30 años, Galeano dijo que la idea de la muerte individual deja de tener importancia si uno adquiere la certeza de sobrevivir en los demás, sobrevivir en las cosas que quedan, los libros que escribió, los artículos periodísticos que publicó, las conferencias que brindó durante más de 50 años ayudaron a mirar a miles. En esas miradas atravesadas y ampliadas por su obra sobrevive el Patadura, dibujante y escritor uruguayo. En libros como El libro de los abrazos, El fútbol a sol y sombra, Bocas del tiempo, Espejo y Voces de nuestro tiempo, que son algunos de los títulos de un autor que fue traducido a más de 20 idiomas y que sacudió la escena latinoamericana extendiendo su influencia a las generaciones que lo siguieron. Alcanza con recordar su visita a la Feria del Libro de Buenos Aires en 2012 para presentar su último libro, Los hijos de los días. Llenó las dos salas más grandes de la rural, una con su presencia, la otra con pantallas en vivo, y la mayoría allí eran personas que tenían menos de 30 años, con uno, dos o varios de sus libros en una mochila lista para recorrer las venas del continente en que Galeano vivió y que también narró.